Tierra lejana donde mi vida se me acabó. A consecuencia de las mujeres, el mismo amor me la destruyó. Allí en mi tierra, tierra lejana donde mi vida se me acabó. A consecuencia de las mujeres, el mismo amor me la destruyó. Por eso yo me siento culpable, ponerle amor mucho a las mujeres. A pesar de ser veterano, no sé qué pudo acabarme. Mujer bonita, no te tendré. Y poquito mucha confianza, no dejaré que acaben conmigo. Como lo que me hizo esperanza. Mujer bonita, no lo tendré. Y poquito mucha confianza, no dejaré que acaben conmigo. Como lo que me hizo esperanza. Matrimonio no es de reír, la mujer hace lo que quiere. Mujer bonita, no, no tendré. Y deposito mucha confianza, no dejaré que acaben conmigo. Como lo que me hizo esperanza. Mujer bonita, no, no tendré. Y deposito mucha confianza.